Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hace unos programas atrás, cuando hacía una pequeña celebración del centenario del nacimiento de Astor Piazzolla, estuve varios días pensando qué elegir para presentarles. Ahí, por supuesto, hay una gran parte de la obra de Piazzolla que es instrumental y una gran parte de la obra de Piazzolla que él hizo con cantantes. Y hay particularmente ahí grandes cantantes que lo hicieron con Piazzolla. Solo por mencionar algunos, la gran Amelita Baltar, a quien Piazzolla y Ferrer, Horacio Ferrer, le compusieron para que ella cantara la opereta María de Buenos Aires, el gran Miguel Ángel Trelles, que hace para mí la mejor versión masculina de esta canción que les voy a presentar hoy. Susana Rinaldi tuvo un periodo en los años 80 donde la cantante que lo acompañó, sobre todo en un espectáculo que realizaron juntos en 1984 en París, que dio lugar a este disco que vamos a escuchar hoy, que lo hicieron en el Teatro Les Buffets du Nord, y ahí la gran Milva, recientemente fallecida, cantó una fantástica, porque creo que no cabe otro adjetivo, versión de Los pájaros perdidos, un poema de Mario Trejo al que Astor Piazzolla le había puesto música. La propia Milva dijo alguna vez: para mí cantar con Piazzolla fue una experiencia muy fuerte, porque para mí no era tango, era música contemporánea que podía estar al nivel de un Brahms, de Schubert o Bartók, y a partir de ahí yo lo consideré mi gran maestro por su cualidad musical y su extraordinaria capacidad de instrumentista. Astor me dijo que la única intérprete que le interesaba para su música era yo, porque no tenía una voz femenina. Le gustaba mi tono grave porque decía que para su música lo ideal era una voz que sonara como un saxofón. Una pequeña celebración, en este caso, de la obra de Piazzolla y de la gran cantante italiana Milva, en esta versión grabada en 1984, en ese recital que les comentaba anteriormente, de un poema de Mario Trejo, Los pájaros perdidos. Pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que vi, y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantas otras, y aquella otra, y todas eran vos, y al fin logré conocer cuando un adiós es un adiós. La soledad me devoró y fuimos dos. ¶¶ los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad. Soy solo un pájaro perdido que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Soy solo un pájaro perdido que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré diferentes. El músico Luis Caruana presenta su disco Suite del Agua, una obra que cuenta con la poesía y la voz de Teresa Parodi. Se trata del cuarto disco del destacado compositor e intérprete argentino, quien destaca que su composición es muy significativa, dado que representa el lugar donde decidió vivir, el que lo cobijó antes y durante la pandemia. Nuestro Bella Delta argentino. Suite del Agua es una obra de música de cámara del litoral que está inspirada en el humedal del Delta del Paraná. A través de diferentes músicas de la región, evoca la vida de los isleros y atraviesa las múltiples situaciones y sensaciones en las que el río es protagonista. La historia arranca con un amoroso balconcito de madera que asoma entre llorosos sauces a una de las últimas venas del río Paraná, un arroyo marrón, verdoso, que respira y late antes de confundirse con aquel otro río que es gris y es mar. Una vieja acordeona o acordeón, al momento inexplorada, que invita a jugar y a sentirse niño. Una melodía que brota inevitable e inexorable. A partir de ahí está la correntada. Una tras otra, obstinada, las melodías van emergiendo, desordenadas, atávicas, caóticas. Escribirlas es casi como retener el agua en las manos o atesorar cantos de zorzales desvelados en la memoria. Aún así, lo intenta porque es la emoción que lo lleva a ser un fuego interior. Al cabo de un tiempo, de días largos y calurosos, la música salida del arroyo, hechizada por el acordeón, atrapa sueños, ondea en apresurados garabatos de papel, describe poéticamente el compositor. A diferencia de otros autores contemporáneos que también usaron el formato de suite, esta obra de Luis Caruana ofrece una mirada nueva y singular con su particular sello autoral, tanto por la elección de la estructura, la orquestación, como su concepto general. La obra suma el valioso desempeño de los violines del talentoso músico Ramiro Gallo y cuenta con otro aporte único, como es la participación especial de Teresa Parodi, que al escuchar atentamente la obra aceptó la invitación de Caruana a prologar con sus propios poemas cada movimiento de esta suite del agua y además a recitarlos durante su desarrollo. Lo escucharemos entonces desde su disco antes mencionado, Suite del Agua, del año 2021, junto a la gran voz del recitado de Teresa Parodi, esta canción que se llama Repunte. Thank you. silencio interminable que presagia la crecida estremece la distancia norte abajo, norte arriba. Cuando el Paraná se encrespa acechante en su guarida y como un animal sin sangre va corriendo a la deriva, la naturaleza brama, torrencial y desmedida. Cauce abajo, resignada, desolada, cauce arriba. Diferentes.